Te deseo muy feliz Navidad, sí, te deseo muy feliz Navidad y no solo eso, también te deseo muy felices fiestas. Y tal vez te quedes pensando, ¿y por qué nos desea Mauricio una feliz Navidad si ya estamos a 26 de diciembre y la Navidad ya pasó? ¿Y cómo es eso de que además nos desea muy felices fiestas? Pues ¿qué acaso ya se volvió Mauricio todo un pagano que piensa como todo el mundo secular? Que no desea una feliz Navidad, sino unas felices fiestas, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, he de confesarte que la motivación para grabar este programa es justamente divertirme viendo cómo en las redes sociales este año ha surgido una especie de debate ahí o de publicaciones en que varias personas se quejan amargamente de quien desea felices fiestas y dicen no son felices fiestas, es feliz Navidad. Pues mira, yo entiendo, por supuesto, que nuestro espíritu cristiano, nuestro espíritu católico, por supuesto, quiere celebrar la Navidad. Y es una realidad que en ambientes seculares, sobre todo por motivos políticos en diferentes países, se ha cambiado esta forma de expresar buenos deseos acordes con este tiempo. Y se dice felices fiestas, pues porque no todo el mundo es católico ni cree en Dios y porque no todo el mundo celebra la Navidad. Pero bueno, la realidad es que vayamos por partes. En primer lugar, te deseo feliz Navidad porque estamos celebrando el tiempo de Navidad. Necesitamos, por supuesto, enfocar la Navidad bajo la óptica de nuestra fe católica y necesitamos para ello comprender el tiempo litúrgico propio de la Navidad. Hay gente que se confunde y piensa que la temporada navideña son los días anteriores a la Navidad, lo cual es totalmente un error porque el tiempo anterior a la Navidad es el tiempo de Adviento, no es la Navidad. Realmente el tiempo de Navidad comienza el 24 de diciembre por la noche, cuando se comienzan a celebrar las misas de Navidad, y aquí digo las misas porque tan importante es la celebración de la Natividad del Señor, que no nos basta con una misa, sino que celebramos cuatro misas diferentes, la de vigilia, la de la noche, la de la aurora y la de día. Son cuatro misas de Navidad diferentes, cada una con sus lecturas y sus oraciones diferentes. Esto inicia el tiempo de Navidad que terminará hasta la celebración del bautismo del Señor en el Jordán en enero. La Navidad en sí es tan importante que no nos basta solamente con el día de la Navidad, sino que la seguimos prolongando a lo largo de los siguientes ocho días que se conocen litúrgicamente como la octava de Navidad. Y estos ocho días litúrgicos en realidad son eso, una prolongación de la Navidad, y los temas litúrgicos que se van tocando en cada una de las misas pues van acordes y van hiladas, van todas hilvanadas con motivo de la Navidad. Y es entonces que comienza a tener sentido hablar de felices fiestas o desear felices fiestas, porque en el tiempo de Navidad estamos llenos de fiestas. No solamente la Navidad, la solemnidad de la Navidad y luego la octava de Navidad, sino que después de eso, mira, cuando nace un bebé, ¿a quién se felicita cuando se va a visitar a la familia que ha tenido el bebé? Primero va la gente con curiosidad a ver al bebé y acto seguido felicita a la madre que lo llevó en su seno, que lo dio a luz, y después al papá. Pero ciertamente que tendemos a felicitar en primer lugar a la mamá, y aquí hacemos exactamente lo mismo. En este tiempo de Navidad, el 1 de enero, celebraremos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Theotokos en griego, la Madre de Dios. Y justamente la celebramos en este tiempo de Navidad después de que ha nacido su hijo. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos ya otra fiesta que es una solemnidad. Lógicamente que pues Jesús nace no solamente de la Virgen, sino por obra del Espíritu Santo, pero va a vivir él en una familia encabezada por San José. Y así que en este tiempo de Navidad vamos a celebrar también la solemnidad de la Sagrada Familia el primer domingo siguiente a la Navidad. Además, hay una fiesta que también es solemnidad y que es por todos gustada. El 6 de enero celebramos la Epifanía. Y en esa Epifanía en que Jesús se muestra como el Rey de todos, no solamente como el Rey del pueblo de Dios, no solamente como Rey de los judíos, sino como Rey de toda la humanidad, es que vienen a adorarlo aquellos magos que vinieron de Oriente. Ese famoso Día de Reyes que hace las delicias de niños y también siempre también hace las delicias de los adultos. Y ya después de todo esto, celebraremos el bautismo del Señor en el Jordán. Pero como puedes ver, el tiempo de Navidad está lleno de fiestas. Así que sí, en el contexto de nuestra fe católica, es válido desearnos felices fiestas. Así como es válido seguirnos deseando una feliz Navidad desde ayer, que fue Navidad 25 de diciembre, hasta el domingo de el bautismo del Señor en el Jordán. Siendo así, te reitero mis mejores deseos de que tengas una feliz Navidad y también muy felices fiestas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.